suelo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Recuerdo quien me dijo, cuidado, no vayas a humillarte. Tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podía engañarme. Collares de perlas te habrán dado, dinero y amor según parece. Espejo te defraude, al fin que la pobreza no envejece. Las nubes por el suelo van llorando, las aves van cantando mi tristeza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya ni te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza.